de mi río. Se van las penas, llega el amor. Cantando con mi morena una cumbia en la playa de mi río. Se van las penas, llega el amor. Cuando en mi bohío llega la noche allá en la playa de mi río. Con mi morena hago el amor. Se van las penas, llega el amor. Cantando con mi morena una cumbia en la playa de mi río. Se van las penas.